No se imaginan lo que es la charla fuera del aire, lo más lindo, lo más jugoso. Menos mal que acá no grabamos, no jugamos así. Están con nosotros la concejal del bloque opositor de Juntos por el Cambio, Magdalena Reta de Urquiza, y del bloque oficialista del justicialismo, Juan Domingo Gallo, para hablar de lo que es la actividad legislativa local. ¿Cómo estás, Magdalena? Como siempre, un gustazo tenerte en el programa. Buen día, Pablo. Buen día a todos los oyentes acá de la zona sur de Concordia. Muy bien, gracias. Ahí está, con mucha intensidad la actividad legislativa, ¿o no? Sí, sí. Aparte con temitas, ¿cómo estás, Juan Domingo? Un gustazo, bueno, como siempre. Buen día, Pablo. También saludarlo a Pablo ahí, el operador técnico. Buen día, Yeye. Por más Yeye me trajo hasta aquí. Ahí está, tenés que ir cauto para volver, diría. Exactamente. ¿No? Posiblemente vean volver caminando ahí. Ahí está. Bueno, también mucha actividad intensa y aparte temitas. Delicado, bueno, hoy tienen reunión del Consejo Deliberante. Cuando hablamos de esta demanda de la comunidad, la seguridad está dentro de las primeras, junto con la generación de trabajo. ¿Cómo estás viendo este escenario y cómo estás viendo la convocatoria? Que en su momento dentro del Consejo hubo polémica, ¿no? El tomo del monitoreo, el tema de la convocatoria del Consejo. ¿Cómo estás viendo todo eso, Juan? Sí, bueno, siempre hablamos de que el Consejo Deliberante es la caja de resonancia del pueblo concordiense. Bueno, si uno analiza en cuanto a prioridades del pueblo de Concordia, el tema seguridad surge como uno de ellos. Y bueno, el Consejo de Seguridad viene a un poco a responder a esa demanda, donde participan las diferentes fuerzas de seguridad. También va a contar con la responsable del tema seguridad, que es la ministra Romero, y por supuesto el intendente. Y en cuanto a representantes del Consejo Deliberante, uno soy, una es Carola Lanner y el otro soy yo. Y bueno, al ser un ampliado también van a participar los otros concejales. ¿Cómo ves la modalidad? Ahora te voy a preguntar también a vos, Magdalena. ¿Cómo ves la modalidad esto de los consejos? Uno lo ve afuera y dice, che, mirá qué bueno, todas las patas que podrían estar involucradas en un tema participan de una mesa. Sí, si me preguntás, creo que es una forma que ha pensado y le ha dado ejecutividad Enrique. No así otros intendentes. Creo que es una forma de trabajo, digamos, donde uno trata de escuchar a todos los que tienen inquietud sobre determinado tema. Entonces, ha sido una impronta que ha hecho Enrique y que él la ha ejecutado. Por eso creo que en su vuelta, digamos, volver a tomar la intendencia, estos consejos, esa forma de trabajo, vuelve a tener ejecutividad. En lo que fue estos 3 años, hemos tenido muy pocas reuniones del Consejo de Seguridad. Y bueno, entiendo de que ahora se va a regularizar este tema. Bueno, fue muy polémico aquel, ¿no? La unanimidad para aprobar la convocatoria del Consejo por parte que es vetado por el Ejecutivo en su momento, ¿no? Exactamente, y una insistencia de parte del Consejo Deliberante, creo que fue la única vez que se dio esa insistencia con respecto a un veto. Bueno, Magdalena, más o menos por el mismo camino también, tema que he hablado con Juan Domingo y con vos también, es la demanda. Vos andás, se te ve en la calle, bueno, me hablaste que estuviste en la Feria del Libro, estaba tu libro, lo vio, esto le contamos. Entonces te vas a encontrar. Compró uno. Y Armando le mandamos saludos a Armando, al que compró uno. Te vas cruzando con la gente, porque anda, bueno, Juan Domingo también me suelo cruzar mucho. ¿Es una demanda o no el tema de la seguridad? El tema de la inseguridad, diría yo, porque seguridad hay poca, y la verdad es que sí. Es un tema que es muy importante, porque vos fijate que hace también a la pobreza, es decir, cuando una familia no puede salir a trabajar el padre y la madre porque uno tiene que quedar en la casa, porque si no le roban lo poco que tienen, ya hace a que pierden un ingreso, un sueldo, la posibilidad de aumentar sus ingresos mensuales. Y también es un flagelo el tema del avance que está teniendo el narcotráfico, porque creo que son dos cosas que van de la mano, y esto hace a que cada vez haya más inseguridad y a su vez sea imposible en algunos barrios caminar de noche. Es decir, incluso hemos hablado de llevar el transporte público a algunos lugares y el transporte público no quiere ingresar en esos barrios, ¿no? Es realmente un flagelo muy importante que bueno, que en estos años se ha perdido muchísimo terreno que se había ganado para controlar esta situación en la gestión anterior, ¿no? Me acuerdo que en el anterior modalidad hubo, a Juan Domingo le tocó con Felipe, y si bien el diagnóstico coincidía, por ahí el avance contra la seguridad eran diferentes. Por ahí Felipe había manifestado algo más, y lo tuyo era más integral, como avanzando desde la educación. ¿Cómo ven en estos momentos cómo se tendría que avanzar con el tema de la seguridad? Y si ves y coincidís el tema de esta modalidad de los consejos, por lo menos para el diagnóstico de la situación. Yo, por un lado, primero te diría que la educación sería como un tema aparte y como un gran tema. Nos están dando índices educativos muy, muy bajos comparativamente con... Estamos al nivel de la provincia de Formosa. La verdad es que los chicos muchas veces asisten al colegio, pero no se educan. Ese es el problema que estamos teniendo. Y creo que habría que abordar este tema educativo, que bueno, es la gran política pública que incide sobre todo, incide sobre la salud, sobre la seguridad, sobre un montón de cuestiones, pero creo que es un tema que hay que abordarlo por sí mismo, no como un paliativo para la inseguridad. Te vuelvo a hablar de inseguridad porque yo creo que seguridad es lo que nos está faltando. Lo que tenemos es inseguridad. En el caso de los consejos, nosotros lo habíamos propuesto en el plan de gobierno 2015 de Juntos por el Cambio, que en ese momento se llamaba Cambiemos. Habíamos propuesto en ese plan de gobierno generar estos espacios donde se le diera mucho protagonismo a las distintas instituciones involucradas en cada uno de los temas. Por suerte, esta idea fue abordada por el que ganó las elecciones, que fue el intendente Cresto, y se formaron muchos consejos que funcionaron muy bien. Por ejemplo, está el Consejo de Patrimonio, que funciona muy bien. El Consejo de Seguridad, que también funcionó bastante bien en su momento. Después, bueno, tuvo un impasse donde prácticamente no se reunió por varios años, digamos. Pero es una forma, creemos, y nosotros ya lo hemos expresado y fundamentado en este plan de gobierno, es una forma de dar participación a las instituciones involucradas en cada tema que hacen a la ciudad. También, orientado a la misma pregunta, cuando hay que abordar y avanzar con políticas por el tema de seguridad, obviamente ya me describiste el consejo, pero también en este análisis, ¿cómo crees que hay que avanzar cuando hay una problemática muy seria con muchos jóvenes involucrados? Por eso hablábamos también de educación. ¿Cómo estás viendo eso, Juan Domingo? Bien, primero, yo entiendo la seguridad o la inseguridad como las dos caras, creo, de una misma moneda. Tienen un efecto multicausal. Yo creo que siempre me pregunto por qué yo no delinco y por qué otras personas sí, por qué una persona decide hasta arriesgar su propia vida para delinquir. Entonces, y uno interpreta que porque recibió una escala de valores, porque recibió una educación, porque recibió o tuvo una contención familiar. Entonces creo que lo que hay que hacer, más allá del espíritu crítico de criticar la situación o de hacer un diagnóstico, hay que ir con propuestas. Entonces, y como lo entiendo que es un fenómeno multicausal, hay que ir realmente a las causas. ¿Por qué un joven decide hacer eso? Entonces uno se pregunta, y no, porque sufrió desde pequeño la violencia que tiene en determinados sistemas, ya sea, yo creo que hay que repensar y pensar la escuela no como una cuestión, te diría, unilateral, donde solamente se da conocimiento, sino también donde se inculca valores y principios, y también repensar de cómo hacemos y qué sucede en la familia hoy actual. Entonces, volviendo a eso, creo que sí, que hay que pensar, pero con propuesta, no de un aspecto crítico. Entonces, hoy vemos una sociedad que también excluye aún más. Hoy vivimos una revolución tecnológica en donde los trabajos son cada vez más, te exigen más requisitos, te exigen más preparación. Entonces, pensar la escuela Entonces, ahí uno analiza qué políticas de Estado realizó los gobiernos, entonces uno piensa en el conectar igualdad, esa brecha tecnológica que vuelca a que nuestros jóvenes puedan acceder a la tecnología de la información, etcétera. Entonces, y también, es decir, yendo a la pregunta en concreto, creo que hay que cambiar con propuestas en los sistemas educativos. Creo que eso va a favorecer a que muchos jóvenes se incluyan en la sociedad del conocimiento, y eso va a traer sus beneficios, ya sea de un trabajo, que es lo que dignifica a la persona, y también en cuanto a los principios y valores. Y después, otro tema que creo que está ligado es el tema de los consumos problemáticos. Creo que hay que dar una respuesta concreta desde el Estado. De hecho, estoy justamente hablando con Mariana y demás, que ella está en fortalecimiento social, de generar lo que también fue un programa que, si bien lo tomó Nación, es un programa de municipios en acción, donde el rol del municipio con su anclaje territorial o el estamento más próximo realiza políticas de prevención. Creo que es fundamental, más allá de esa guerra contra el narcotráfico y demás, que es una guerra para mí que se perdió y que la perdieron, creo que hay que tratar de que nuestros jóvenes no se vuelquen a los consumos problemáticos, nuestros jóvenes y no tan jóvenes, y demás. Entonces, hacer una tarea preventiva, creo que es fundamental también para tratar eso. Y ahí problema. También de la mano con lo educativo, ¿no? Exacto. Ahí jugando un rol clave. Entonces, uno vio las charlas que hasta te diría, hasta a pulmón realizó muchas personas de fortalecimiento social, y ve la concurrencia, lo interactivo que fue y demás, dice, bueno, hay que volcar recursos del Estado ahí para hacer un planteo serio de política preventiva con respecto a los consumos problemáticos, y también relacionado con eso, ver por qué se produce la deserción escolar. Eso es fundamental, y por eso te digo, repensar el sistema educativo que incluya, que dé oportunidades y que genere una suerte de inclusión de nuestros jóvenes, de nuestro futuro, de nuestros niños y demás en el futuro. Seguro, ¿no? Y este creo que es por ahí. Rearmado el tejido social que está bastante deteriorado, destruido. Otra de las grandes demandas, Magdalena, y que va de la mano con este tema, es la generación de laburo. El tema de decir, madres pidiendo laburo para los chicos. Y te pregunto esto, y te pregunto por qué. En este retorno del intendente a ocupar su lugar en la Intendencia de Concordia, también habló de este tema y genera una orgánica en la cual pone una nueva secretaría que tiene que ver con eso. ¿Cómo estás analizando todo eso? Y ahí te lo llevaría a otros planos, ¿no? Más allá del plano local, a políticas del plano nacional hoy para invertir, para... ¿Cómo estás viendo todo eso? Para la generación puntualmente de trabajo genuino, de que es mucha de las demandas que llegan. Creo que la Argentina tiene que replantearse las condiciones en las cuales se genera el trabajo. Si vos mirás históricamente la tasa de crecimiento del empleo privado, es cero. Cero en algunos años crece, en otros decrece. En los últimos 20 años, la tasa de crecimiento del empleo privado es cero. Entonces... vos tenés que plantearte por qué pasan estas cosas. Yo te voy a contar algunos ejemplos. Por ejemplo, hay tres empresas extranjeras, una que está radicada en el Parque Industrial de Gualeguaychú, que se van del país ahora por bloqueos de los sindicatos. No saben ni por qué el sindicato les bloquea la planta. Dice, no, porque tenemos un problema en tal lado, entonces tenemos que bloquear. Pero, por ejemplo, la empresa esa no tiene ningún problema. Las empresas de neumáticos, por ejemplo, Pirelli tiene una planta modelo para producir neumáticos que nunca la puso en funcionamiento, ni la va a poner. Cuando pueda se va a ir del país. Tenemos que realmente... plantearnos si realmente los sindicatos están defendiendo el trabajo o están defendiendo su bolsillo. Pareciera que muchas veces viene un sindicalista en un auto importado y al trabajador que aporta ese sindicato no le importa. Tenemos todas las condiciones para que no se genere empleo. no se va a generar empleo en estas condiciones si no se cambia, realmente no se modernizan las leyes laborales, no se modernizan los sindicatos que tienen jefes de hace cuántos años, 30, 40, 50 años que se vienen renovando sus cargos. De esa manera nunca vamos a generar, por más que reformemos la orgánica de la municipalidad, no va a incidir en nada, lamentablemente. Ojalá te pudiera decir que sí, Pablo. Ahí está. Bueno, fuerte, ¿eh? Declaración, ¿eh? Bueno, lo mismo. Sí, en concreto yo creo que siempre hay, y siempre dejo entrever que la cuestión ideológica se transmite en lo que uno dice. Creo que ya hemos padecido en la Argentina de que si nosotros hacemos una reforma laboral, si le quitamos impuestos, si le generamos esa suerte, los empresarios invierten y demás, y eso ya pasó en la década del 90, donde se produjo una fuga, pasó en el macrismo, donde supuestamente bajo la idea de la libertad, el libre mercado y etcétera, etcétera, los empresarios iban a invertir, nos hablaron de los brotes verdes, nos hablaron del túnel, nos hablaron de etcétera, etcétera, y eso no pasó. Lo que pasó fueron que 30.000 pymes cerraron y mucha gente se quedó sin trabajo. Entonces, insisto en esto, no de una concepción crítica, no de diagnóstico, sino con propuesta. Entonces, volviendo a esto, si una de las prioridades del pueblo o de los concordienses es la generación de puestos de trabajo, sin duda que el Estado tiene que crear los estamentos estatales e incluirlo en su orgánica y dedicar funcionarios específicamente a esto. Entonces, ¿para qué? Para que realicen diagnósticos reales y para que también eleven propuestas. Creo que esta creación viene de la Secretaría de Producción, un poco escuchando a las demandas y para que se traduzcan en políticas. Entonces, si usted me pregunta a mí cómo se genera empleo, es generando las condiciones. Hay cuestiones macroeconómicas, como por decir la inflación, la estabilidad, la seguridad jurídica y demás, que un municipio puede tocar, pero solo apenas. Ahora, sí, por eso yo le planteaba esto, ¿no? Porque hoy, ¿qué te seduce invertir plata, claro, en un emprendimiento? Exacto, entonces, y dar laburo a gente? Es complejo, ¿no? Pero hay cuestiones que sí los municipios pueden hacer. Nosotros tenemos un parque industrial, hay una idea de ampliar ese parque industrial. Entonces uno tiene que generar las condiciones para que empresarios se radiquen aquí. Entonces, si uno piensa en Concordia, dice, bueno, mirá, en Concordia hemos mejorado los accesos a la ciudad, hemos mejorado desde Ovaldo Mañasco, estamos en un lugar estratégico. Creo que hay reclamos que incluso son mucho más allá de la política, como es la política energética de nuestra ciudad. Nosotros tenemos a Salto Grande a pocos kilómetros de la ciudad. Entonces, lograr estratégicamente un menor costo, una energía barata, que es una demanda, te diría, histórica por parte de la población, generar el acceso al gas natural, eso hace que un municipio pueda hacer que empresas se radiquen. Sí, vamos allá a Concordia, donde los accesos a la ruta están mejor. Hasta el aeropuerto, donde dice que juega un rol uno. Exacto. Dice, no es todo lo turístico, sino, claro, donde tenemos exenciones impositivas, donde hay un parque industrial preparado, donde tenés funcionarios que se dedican a gestionar y demás, a generar beneficios, y donde está la posibilidad de que el costo de la energía sea mucho más barato. Que, a ver, si uno va a la historia, el mismo Frondizi, cuando se ratificó el convenio del 46, decía que tenemos que eso que se produce en Buenos Aires, que es ese proceso de industrialización, porque tienen cercano el puerto, donde hay un montón de beneficios, tenemos que tratar de multiplicarlo en el interior. Y una de las formas de multiplicarlo es con una energía más barata. Entonces, insisto en esto. No con la crítica, con la queja, con el pesimismo, y tal vez encontramos algunos responsables, pero no se cambia nada. Entonces yo creo que hay que plantear objetivos, hay que plantear políticas de Estado, y ahí es donde podemos resolver las cuestiones. Con respecto a los sindicatos, yo tengo una opinión. No creo que siempre lo malo que podemos hacer es generalizar. Hoy creo que los sindicatos tienen un rol fundamental, que es defender a sus trabajadores, y existen las formas también de democratizar, y creo que si los trabajadores eligen a sus representantes y esos representantes no están cumpliendo con esa función, ellos también tienen la posibilidad. Entonces, en concreto lo que voy, los sindicatos cumplen un rol fundamental, más en esta inflación, donde tienen que ir a paritarias e ir constantemente. De hecho, ahora, en cuanto a los empleados municipales, hoy logran un aumento del 10%. Entonces uno piensa y dice, ¿qué sería de la vida de los trabajadores sin su representante? Realmente sería un viva la pepa por parte de los empresarios, que si bien no está mal, ellos tienen un objetivo que es el lucro, entonces, y muchas veces te lo hablan, ideológicamente te lo plantean como el costo laboral. Entonces esa ambición, esa competitividad, hace que muchas veces la variable de ajuste sea los trabajadores. Entonces creo que la representación en sindicatos... Bueno, el objetivo del Estado no es el lucro, entonces no debería tener sindicatos el Estado. El municipio tiene alrededor de 7 sindicatos. ¿Me cortó? No, pero está bien. No. Bueno, mira que tenés que volver. Te quiero aclarar una cosa, porque cuando, viste, cuando no hay respuestas claras, aparece la ideología explicando. Yo estoy hablando de hechos concretos. Estoy hablando de la realidad. Nosotros no pudimos cambiar esta realidad en el gobierno de Cambiemos, porque teníamos minoría absoluta en las dos cámaras, y cada vez que teníamos que sancionar una ley, el peronismo la cobraba carísimo, ¿viste? O sea que era el dueño de los votos. Lamentablemente no pudimos llegar a cambiar esto, y esto fue una de las grandes condicionantes por los cuales no llegaron inversiones, y estábamos empezando a encarrilar la situación cuando, bueno, se perdieron las PASO. Pero eso es historia, y yo creo que hay que hablar del presente. Hoy la gente está muy preocupada, lamentablemente estamos viviendo una situación muy difícil, y no hay que engañar a la gente. El Estado hoy no puede meter más gente. Hoy es únicamente el Estado el que está empleando. Y se está haciendo una situación de injusticia total. ¿Por qué? Por ejemplo, hay varios ejemplos, pero este quizás sea el más gráfico. Han entrado 2.000 chicos de la Cámpora al PAMI, pero los pobres jubilados no tienen antibióticos y se enferman. Entonces, creo que es más justo que realmente se atiendan los problemas con esa plata de los jubilados, que de la obra social de los jubilados, y no que se le dé empleo a 2.000 chicos de la Cámpora. Bueno, estamos llegando a esa situación. ¿Se le está dando empleo? Se está dando empleo, sí, empleo en el Estado. Y se está quitando presupuesto del Estado para cuestiones esenciales con tal de darle empleo a gente como en este caso los 2.000 simpatizantes de la Cámpora. Y eso es lo que no tiene que pasar. Ahí está. Bueno, no me conta ese hecho. Puede ser una mentira. El hecho del ingreso de, sí, lo de la Cámpora. No creo que se pueda dar tan así. De hecho, sí, a nivel país se dio. Bueno, sí. Después, por eso te digo, no me conta y no quiero irme caminando a casa. Pero después, por más que ella diga de que la cuestión ideológica surge cuando uno no tiene la respuesta, si hay algo que ha hecho el neoliberalismo, decir que las ideologías son malas, cuando el neoliberalismo es ideológicamente, tiene su concepción, es cultura, y de hecho incluso, según Fukuyama, era la ideología triunfante, por eso era el fin de las ideologías. Pero bueno, en concreto, yo creo que la forma de generar empleo es justamente logrando una estabilidad, una seguridad jurídica. No creo que el macrismo haya querido generar empleo. Y justamente el Congreso le trabó determinadas leyes que iban a hacer que esto funcione. A ver, saquémoslo, o sea, vamos en rigor de verdad. Hay un endeudamiento externo feroz. Si uno interpreta la economía como si fuese una familia común y corriente, las políticas neoliberales, las políticas de endeudamiento y demás han hecho que esta familia que somos los argentinos, de una u otra forma, tengamos el sueldo embargado hasta 100 años. Es decir, es muy difícil pensar y demás porque hay algo que nos atora. Es decir, si vos ganás 120 lucas y tenés el sueldo embargado en 40 y te quedan 80. Uh-huh. Ahora, ¿quién embargó esa cantidad de dinero? ¿Quién sacó el préstamo a tasas usurarias? ¿Quién elucubró todo un sistema financiero que fugó más de 80 mil millones de dólares? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Uno se piensa en la economía nuestra, que tiene que hacer negociaciones constantemente con el FMI, que el FMI exige política de ajustes para dar una suerte de estabilidad o para poder sobrellevarla. Realmente, si uno lo piensa en términos microeconómicos, es decir, una familia, es decir, claro, esas 40 lucas que te faltan a vos, tal vez las podrías invertir en que tu gurí vaya a inglés o que tu gurí vaya a tal otro, o poder hacer una refacción en tu casa. Bueno, lo que hizo el neoliberalismo, que no es solo macrismo, también dictadura, es menemismo y otras cosas. Son políticas, son geopolíticas que, lo dice un autor, ¿no? Los sicarios de las economías regionales. Eso es alguien que lo pensó y dijo, mira, el FMI va a buscar ese objetivo, que es justamente endeudar a las políticas o a los estados que están en desarrollo para... Ya no se terminó la guerra o las cuestiones esas. Directamente lo endeuda con políticos que se venden, los vendepatrias, digamos, y listo, le embargás el país por 100 años, haces deuda por 50 mil millones, etcétera, etcétera, y terminan sin cooptando ese futuro o ese desarrollo. Sí, quisiera decirte que lamento profundamente. Ese discurso vacío, ¿viste? Vacío de como de adoctrinamiento, porque viste sicarios de endeudamiento de 100 años que se fugaron la plata, que no sé qué. Por Dios, tráeme hechos concretos. Los 40 mil millones de dólares que se pidieron al FMI se usaron totalmente para pagar deudas atrasadas que no había contraído el gobierno de Cambiemos. Y ahora, decime, ¿también son los amigos de Macri los que se están fugando la plata? Porque este gobierno, a un año y medio antes, o casi dos, de terminar, ya había sido el gobierno que más deuda tomó en la historia de todos los últimos gobiernos de la democracia. O sea, ¿con qué se van a pintar ustedes para repetir ese discurso vacío que acabás de decir vos, Juan Domingo? Yo no tengo que pintar con nada. Te pregunto. A lo sumo volveré caminando, ¿no? Ayer leía una nota que analizaban el tema de la salida del cepo cambiario de Mauricio Macri, ¿no? Que, pensado de una manera y que genera un conflicto en la otra, ¿no? Analizado, y no pasa, creo que por ideológico, sino era un análisis económico. Mira, en un análisis económico te digo, cuando Mauricio Macri asume, el país estaba en default. Le debíamos a todo el mundo, teníamos todo embargada la embajada argentina en Nueva York, teníamos embargada la fragata Libertad, no podían salir los aviones de aerolíneas propios al exterior porque se los incautaban. Pero viste que ahí Duchovny, que era ministro, dijo que no tenían endeudamiento y que había niveles, y que por ahí los embargos venían por el tema de los fondos buitre y estas cuestiones. Sí, estábamos en default porque había un 20% de la deuda que no se había renegociado. Que no se renegoció. No se renegoció, y además teníamos el 80% que se había renegociado. Todo en deuda, no se habían pagado los bonos, digamos, con los cuales se había renegociado el 80%. El 20% que no se renegoció y no se llegó a ningún acuerdo, y que le llamaban los buitres, que eran los propios argentinos, muchos que tenían bonos, los llamados bonos, fondos buitres, lo que fuera, más juicios. Por ejemplo, tenemos un juicio con acciones de YPF, ¿no es cierto?, que nos va a costar 15 mil millones de dólares ese juicio, y nadie habla. Teníamos un montón de cuestiones sin resolver, y el país estaba prendido fuego, Y además teníamos una situación parecida a la que hay ahora, que teníamos el dólar oficial, era la, un tercio de lo que era el valor de mercado del dólar. Entonces, lo que se hizo, no se habló de la herencia, eso fue un gran problema, no se habló de la herencia, justamente porque había que renegociar, y para renegociar en mejores condiciones, dijo, bueno, no vamos a decir nada, ¿cómo estamos? Vamos a tratar de renegociar rápido, se renegoció rápido, y se salió del desdoblamiento cambiario, y fue una política que en 6 meses estuvo terminada y se llevó adelante. Yo le tengo una evaluación muy positiva. Ya te lo planteo ahí, cortita. ¿Se le pagó a los fondos buitre? ¿Se endeudó al país? No se le pagó. Se renegoció. Es una forma delicada o diplomática de decirlo. Se renegoció. Se le pagó a los fondos buitres, que incluso los fondos buitres fueron objeto de tratamiento en organismos internacionales. No recuerdo si era la ONU, que los cuales se trató un dictamen en el cual se hizo una crítica profunda a eso, a esos tipos de capitales especulativos y demás que compraban bonos que tienen un fin. Insisto con esto, no es una idea mía lo de Sicarios de la Economía, es un libro, creo que de un autor Smith, que es un reconocimiento que él conformaba de los organismos internacionales de endeudamiento, donde él dice, sí, yo estaba preparado para estas economías que estaban en desarrollo, hacerlas percha, por decirlo de una forma diplomática. Entonces, cooptan, obviamente que esto se hace con la connivencia de determinados sectores políticos que no tienen drama en ir en contra de sus intereses de su país. Entonces, cuando se establecen estas cuestiones, se coopta el desarrollo de esos países. O sea, endeudar a un país, o sea, el mayor préstamo que dio el FMI se lo dio al macrismo. O sea, el FMI, los funcionarios del FMI fueron muchas veces hasta incluso desplazados por este préstamo, por la irregularidad. Por eso es que hoy, o actualmente, cualquier préstamo que se tome tiene que pasar sí o sí por el Congreso. El macrismo no hizo eso, porque no quiso dar un debate con respecto a eso. Pero bueno, y yendo a esto, creo que es un debate, hasta te diría político, que la gente, no sé si... si yo creo que le interesa más de la cuenta cuando pero, analizamos, ¿viste? Sí, pero me parece para que mí hasta en mesas de claro, asados te digo que sale el tema económico. Pero a mí también, sin y duda que te que mirar la inflación, claro, porque le costó pero a por ahí Macri, para, le costó para cerrar la idea. Un poco uno mira para atrás y ve, uno ve lo que sucedió en la década del 90, uno ve lo que sucedió en la dictadura, lo que sucedió, cómo se fue pergeñando un modelo económico que, a ver, no es casualidad que Menem te decía, no, hay que privatizar. ¿Se acuerda el decálogo de menemista? Dice, acá le hemos preparado todo lo que tiene que ser Estado, tiene que ser privado. Y la gente, o el común, dice, sí, qué bueno, esto genera déficit, esta es la solución. Y realmente no fue la solución. Hoy tenemos una economía que no es estable, y uno mira a otros países desarrollados o otros países donde son sistemas más proteccionistas, o sea, el libre mercado tal vez lo establecen para determinadas cuestiones, pero no para todo. Hay cuestiones estratégicas, hay cuestiones que los estados no la regalan así. O sea, esto es lo que sucede con la hidrovía o con el canal troncal, donde, no sé, menos no tenía nada que, más que privatizar, y privatizó el río, decían. Y entonces uno ve cómo eso a su vez, luego surgen empresas multinacionales, Jan de Nul, donde la riqueza, donde un montón de cosas le quedan a ellos. Y así puede pensar en sectores estratégicos, que realmente, y te lo digo así, tal vez no es lo más diplomático, pero es una Argentina embargada. Es una Argentina donde muchos de sus recursos, lo que generamos vos, yo, Yeye, están ya destinados a pagar a intereses que nunca se van a terminar de pagar. Entonces, volviendo a eso, hay que pensar en una política que permita un desarrollo, y para eso hay que generar estabilidad. Y ahí te engancho el tema de la inflación, ¿no? Que es el tema y es la palabra que nos duele a todos, porque mi vieja capaz no lo entendería, pero le duele la inflación porque ahí se suben las cosas. ¿Por qué cuesta tanto esto? ¿Se analiza eso? Mira, estaban dadas las condiciones para que salgamos de la inflación, porque la inflación proyectada cuando perdimos las PASO era del 0, algo del mes, el mes ese de agosto. Pero bueno, se cambió la política monetaria y hoy, digamos, lo primero que hizo esta gestión de Alberto Fernández, triplicó la base monetaria. La base monetaria es lo que da el crecimiento del circulante, de la cantidad de dinero que hay en la calle. La triplicó en un año. Creo que no hay ningún país que lo haya hecho eso. Es económicamente es un dato, no sé, creo, yo no conozco, no existen datos macroeconómicos que se haya hecho esa barbaridad, digamos. Un aumento de un 10-15% ya es mucho. Vos imaginate, la triplicó en un año. Y bueno, eso le dio un empujón muy fuerte a la inflación que después no se contuvo con nada. Se siguió aumentando, digamos, desde el punto de vista de la causa monetaria. La inflación, lo que uno busca es el puntapié inicial, porque todas las causas después se retroalimentan entre sí, y decir, en este momento yo no te puedo decir que haya una sola causa de inflación, están todas presentes, porque viene un sindicato, negocia un aumento de salario, ese aumento de salario va a ir al precio del producto, va a generar también inflación, el aumento de la cantidad de dinero genera inflación, el aumento de las tarifas genera inflación, es decir, todo va, el dólar también genera, sí, inflación. La reserva, ¿no? Entonces, bueno, hoy están todas las causas retroalimentándose. Y no hay ninguna medida de política económica que uno pueda deducir de que se está tratando de frenar alguna de estas causas alguna medida, digamos. O sea que lo que se viene en un análisis así grueso, digamos, es más inflación. Aumentar el salario real, aumentando, pidiendo paritarias, pidiendo más aumentos, es imposible, eso no se va a dar nunca. Acá siempre los más perjudicados van a ser los jubilados con la mínima. La única forma de hacer de que esa gente aumente su poder de compra es frenando la inflación, no aumentándole el salario, porque eso, como te digo, retroalimenta el proceso y no le va a generar un beneficio. Bueno, te pido un análisis de eso también. Sí, ¿no? Yo creo que tema... coincido con vos, con que la inflación es el tema. De hecho, cuando asume Massa, dice, ojalá que pueda solucionar esto, así... Disiento con Yeye en cuanto a que ellos tenían la fórmula secreta y justo sucedió esto de coso. Secreta no es, está disponible en todos los libros. El gobierno de Macri dejó un 50% de inflación, o sea, no es que en enero, después de asumir, iban a tener el 0,5, o sea, había una bomba que ya estaba estallada, digamos, no es que... Después viene una pandemia, genera un conflicto mundial. Una de las políticas de Alberto Fernández fue emitir, porque realmente no podía, o sea, no había mucho hándicap para hacer muchas cuestiones. Eso genera sus problemas, de hecho está generando un problema mundial. Hay países que nunca tuvieron inflación, hay inflación. En cuanto a cuáles son las causas, coincido con Yeye, son multicausales. Insisto en esto, hay también sistemas financieros y demás. A ver, lo de las LELIC, las LEVAC, los plazos fijos a tasa de hasta el 80%, la inestabilidad en cuanto al dólar, etcétera, etcétera, eso es una causa también que es tangible, que es decir, provoca. Hoy un plazo fijo al 80% es no te genera inflación, al contrario, te deflaciona. Si claro, la inflación está al 100, el que deposita el 80 pierde un 20. Bueno, pero pensalo. A decir, igualmente desalienta cualquier tipo de inversión. A eso voy, digamos. No, eso, obvio. Que, no, crédito, el crédito en este país no existe. A eso voy, digamos. Pensar, decir, yo voy a poner dinero a invertir en un, voy a tomar un riesgo. Cuando vos decís, sí, por más que exista decir tasa superior, vos decís, bueno, pero aunque sea, le gano. Decir, ¿cómo hago yo para llegar al 80% invirtiendo? Entonces, todo eso desalienta y muchas veces genera que el capital no vaya a la producción, a generar trabajo, a generar empleo, sino que vaya al sistema financiero, que más allá de que pueda ser menor que la inflación, te genera ganancia vos estando en tu casa. O sea, no le ganás a la inflación, pero bueno, te metés en el mercado ahí y aunque sea la mantenés. O sea, sí, lo aparte peor, hay muchas cabezas hoy, que lo piensan. Exacto. Hoy entonces, no hay nada, hoy no hay ningún activo financiero que te supere ninguna tasa de interés, nada que te supere la inflación. Exacto. Entonces, hoy perdés con todo. La gente no va a vivir en su casa esperando, poniendo la plata y esperando recibir el 80% el año que viene. Cuando reciba el 80% el año que viene, no compra nada. Está para atrás. En sí son todas cuestiones que, a ver, si vos tenés una tasa 85-80%, vos decís, no, pero hay que luchar contra la inflación. ¿Pero cómo? Entonces, si nos luchamos contra la inflación, ¿yo gano? ¿Cómo es? Aquel capital especulativo va a ganar. Entonces, las tasas va en relación también a las tasas de los créditos. Entonces, entonces todo ese monstruo o eso que se creó, o eso donde todo el capital que tal vez antes se volcaba a la producción, que generaba, que tiene su efecto positivo, hubo un capital que se vuelca y que se sigue volcando al sistema financiero, lo cual también genera inflación. Después, obviamente, que hay especulación, hay temor, hay el empresario constantemente también tiene que luchar o estar analizando, digamos, sí, si yo vendo esto a este precio, después yo no lo puedo comprar ni siquiera los insumos a los cuales lo vendí. Entonces, genera también una maniobrabilidad que genera justamente este hecatombe. Pero no coincido que no haya que dejar de aumentar los sueldos o haya que dejar de hacer paritaria o demás para yo no que, dije eso, dije porque que porque si no aumentamos el costo del costo, yo no, creo que no, yo dije que la única forma de aumentarle el salario real a la gente es bajando la inflación, no es con las paritarias ni con aumentándole el sueldo. Obviamente que va a haber aumentos de sueldo porque si no es imposible. Claro. Pero el otro día no, solamente contra la inflación, va por la escalera y el otro por el ascensor. Y totalmente, yo creo que las paritarias, por eso mismo. Atrás. El otro día hicieron un análisis, un sector gremial que estuvo hablando con nosotros, cerca del 80% de trabajadores están endeudados en préstamos. Y uno a veces no lo tiene en cuenta a la hora de discutir los salarios, pero ya vienen atrás por la inflación, lo digo por la gravedad, que mucho más de lo que uno piensa. Más allá de que están endeudados en financiera, que los parten con los intereses. Bueno, pero es un escenario complejo. A ver, eso por ahí es muy coloquial y tal vez demasiado, pero cuando uno ve la vida de un trabajador que justamente adquiere préstamos para poder sobrevivir e incluso adquiere un préstamo sobre otro préstamo para pagar deudas del anterior. Bueno, ¿qué es lo que acaba de reconocer que hizo Macri? Él contrajo, supuestamente, yo no digo que le haya pagado deuda exterior, porque en verdad la deuda no disminuyó, pero fíjese, ella dice, nosotros contraímos deuda para pagar la deuda anterior, es lo que le pasa al laburante. Entonces, esa cuestión macroeconómica es lo que sucede en el micro también. Trabajadores que contraen préstamos, que incluso cuando ya los sistemas que están regulados y demás, las financieras, etcétera, va muchas veces peor todavía el prestamista que está por atrás y que si el legal lo parte, el ilegal, imagínate lo que bajó, es. Entonces, bajó la deuda total porque bajó los intereses que se pagaban, se negoció nueva deuda de intereses mucho menores a los que se estaban pagando. Pero vuelvo a insistir con esto, lo que sucede en el no macro... No lo digo yo, lo dice la página del Banco Central. Lo que sucede y en no el la macro ideología se repite en el micro. Y entonces yo creo, y volviendo a esto, la inflación es un tema a solucionar, sí, ahora, destrabar, desinflar, regular todo eso no es de un día para el otro. Yo creo que la inflación necesita sí o sí un acuerdo, te diría generalizado, esos grandes acuerdos nacionales donde dicen, muchacho, no le sirve a nadie esto. Realmente vamos a sector empresario, sector, vamos a hacer incluso... creo que la concejal Guitar presentó la idea de generar un banco municipal para poder generar unas líneas de crédito más accesibles a nuestros productores, a aquellos que quieran invertir. Entonces, insisto con esto, el mercado hoy, el sistema financiero no es para la producción, no hay líneas de crédito y demás que incentiven esa generación de crédito para poder que el empresario pueda invertir y desarrollar su actividad, que es conducir una empresa y poder generar trabajo, poder generar productos. Sí, lo que pasa es que el sistema también lo chocás cuando vos decís, generamos esto, pero hay un escenario financiero que complica económico financiero. Por eso te digo, preguntale al laburante cómo hace él, o sea, que está endeudado, que sacó un préstamo, que le pidió al otro, para estabilizar su economía familiar. Cuando se habla de cuestiones netamente, hay muchos que plantean la solución de lo económico, no es económico, sino político. Este análisis es complejo, ¿no? Porque hay mucha confrontación política, mucho debate en lo económico con punto de vista totalmente diferente. ¿Cómo estás viendo ese escenario de confrontación? Y ya te meto un poco en el tema político también. Es complejo porque fíjate que acá en una mesa de una radio se dan puntos de vista totalmente diferentes, o por lo menos, si bien la intención es buscar un mismo fin, que es el bienestar de la sociedad, por ahí los caminos son totalmente diferentes, ¿o no? Sí, son distintos. La ciencia económica nació con la publicación del libro de Adam Smith en 1776, y en ese momento se llamaba economía política, abarcaba las dos ciencias en forma conjunta. Después, con posterioridad, creo que 40 años después, se publicó el libro de Maquiavelo, El Príncipe, y ahí la política tomó una metodología de análisis distinta, pero inicialmente fueron la misma ciencia con el mismo... la ciencia se define por su abordaje metodológico, digamos, su metodología de investigación, digamos. Y sí, tienen mucho que ver porque sí, las medidas económicas impactan lo político y lo político impacta en lo económico. Y creo que sí, en este caso, quizás sí, por ejemplo, el año próximo, en las elecciones se llega a una elección, digamos, donde alguna de las coaliciones políticas logra ganar con un margen, con un buen consenso de la sociedad, pueda poner en práctica, digamos, medidas que obviamente van a tener un costo político, pero hay que mirar un poquito más de la semana que viene. En este país tenemos que empezar a pensar en el mediano y en el largo plazo para poder salir adelante. Si estamos pensando en qué nos va a decir el almacenero hoy, obviamente esa respuesta ya la tenemos, ya sabemos, y no podemos seguir tomando los paliativos para la aspirina, digamos, para la semana. Tenemos que empezar a pensar en un mediano y en un largo plazo, y quizás si tenemos una coalición que gane el año próximo con un suficiente caudal de votos, va a tener el poder político como para poder llevar adelante estas medidas, que en el corto plazo no van a ser del todo bienvenidas, pero creo que la sociedad hoy ya está madurando y ya se está dando cuenta de que así no podemos seguir. Juan Domingo, también la cuestión política como solución a un problema económico. Ahí lo explicó Magdalena. Sí. ¿Cómo estás viendo eso? Bien, se va a enojar, pero nosotros tenemos un principio que dice la economía tiene que estar al servicio del humano, del hombre y la mujer, y no el humano o la mujer al servicio de la economía. Entonces, ¿y en quién esa es la economía? Bueno, ¿es un animal? ¿Es un extraterrestre? Pero bueno, muchas veces, y vemos que los gobiernos toman cuestiones políticas, decisiones, en servicio de la economía, del mercado. Entonces, nosotros tenemos que tomar decisiones políticas para beneficiar al pueblo, no para beneficiar a ese supuesto mercado, o principios ideológicos, como son el mercado soluciona todo, la libertad del mercado, o sea, que estos empresarios puedan competir entre sí, menos intromisión del Estado, hace que esa mano invisible que propugnaba Adam Smith solucione todo, genera más empleo. Nos hablaron de que el derrame, que si el más rico gana más, después eso se derrama sobre el pueblo y todos somos felices. Eso falló. El capitalismo, en cierto punto, falló. Falló en eso. ¿Por qué? Porque genera mayor desigualdad o la explotación de uno hacia otro. Entonces vemos el mundo capitalista está así, en una gran asimetría entre 1000 personas que ganan 48% de la riqueza mundial y todo, las grandes mayorías así. Sí, la distribución. O sea, exacto, eso que siempre decimos, ¿cómo hacemos para que haya mayor igualdad, mayor... O sea, la fórmula esta de la libertad, donde uno le explota la cabeza al otro, y entonces como ese es mejor, entonces ese se merece más, no funcionó, o por lo menos tiene muy graves consecuencias. Sí genera mucho desarrollo de tecnológico, de empresario, etcétera, etcétera, pero genera mucha desigualdad, y eso también se replica en los países, ¿no? Donde tenés países súper desarrollados, súper, pero tenés países empobrecidos, endeudados y demás. Entonces, ¿cómo pensar la economía? La economía tiene que ser al servicio del pueblo. Y sin duda que el factor político tiene que tomar decisiones políticas. Uno, y bueno, no pude ir a la charla porque justo mi mujer estuvo ahí enferma, pero vino el diputado nacional Cohen a hablar sobre el litio. Lo entrevisté. Entonces, el otro día. Uno piensa y decir... Nosotros, como productores de litio, teniendo un recurso natural de suma importancia a nivel geopolítico, ¿tenemos que tomar una decisión política para generar empleo ahí y una cuestión estratégica? Sí, tenemos que tomar. Ahora, si usted me dice, no, no se metan, deje que el mercado se establezca, concesiones de explotación del litio, ¿quién se la va a llevar? No se queda para los argentinos. Pasó con las mineras, pasó con Rehuelda, la hidrovía, y estas ideas locas. Por ejemplo, escuchaba ayer una entrevista a Macri, donde le decían, ¿qué piensa hacer con aerolíneas? Y Macri decía, no, hay que privatizarla, si yo llego a ser gobierno, no voy a poner un dólar a favor de eso que genera gastos para todo. Entonces hay que reducir el gasto público porque ese es el principal problema. Entonces uno le decía, pero si usted cierra aerolíneas, es gente en la calle, es gente y tal vez represión y tal vez un muerto. Y bueno, es esto que hizo Yeye. Y bueno, yo no me interesa mucho lo del almacenero, lo del coso. Entonces estas cuestiones que hasta suenan aberrantes o con cero empatía, también son cuestiones, y por más que me gusta, neoliberalismo tiene su ideología y el justicialismo es una ideología. Entonces, estos principios de... Es más, la última sesión cuando analizamos el tema de un baldío, uno... Exacto, ¿viste? Ahí surgen las cuestiones ideológicas. La propiedad privada como cuestión absoluta, donde el Estado no se tiene que entrometer, y la propiedad privada como función social. La economía también tiene una función social y no es una cuestión privativa de la cuestión política. Entonces, es así. Yo creo que se tiene que terminar con este tipo de discursos que parecen de la Edad Media. Te digo, estamos hablando de la explotación, así que no. De la explotación del trabajador como si estuviésemos en la Edad Media. ¡Por Dios! Y como que el Estado no se tiene que entrometer. El Estado está en todos lados. En todos lados. Respirás en la calle y el Estado está. O sea, que ¿de qué no se tiene que entrometer el Estado? Lo que decimos es que no nos interesa si hay Estado, o hablan del mercado. El mercado tiene que arreglar. El mercado no tiene domicilio. ¿Dónde está? ¿A quién? Ustedes siempre dicen, no, porque el mercado tiene la culpa. Le echan la culpa al mercado. Porque cuando las cosas salen mal, la culpa es del mercado, la culpa es de la economía. Son entelequias donde no se les puede ir a reclamar absolutamente nada. Entonces, bueno, córtenla con eso y pónganse a laburar con tanta teoría justicialista que tienen que nunca la ponen en práctica, porque yo no veo, después de 40 años de gobierno justicialista en Concordia, que los concordienses estén mejor. Gracias. ¿Puedo responderle? ¿Te responde? Como quieras. A ver, dale. Bien, primero, no es necesario domicilio fiscal para establecer los mercados, los capitalistas, los empresarios, no es necesario eso. De hecho, ella habla de como que el Estado está en todos lados, de que el Estado... Yo creo que no, el Estado tiene que estar aún más presente y... En la concepción de Estado no establecemos ni como los colectivistas o comunistas que el Estado tiene que explotar al hombre, ni tampoco creemos que el Estado no tiene que entrometerse dejando la explotación de unos hacia otros, sino el Estado como articulador, donde justamente propugnamos esto, de que el Estado articule entre el sector empresario y el sector trabajador. Se va a morir, Yeye, de tanta... Pero basta, porque ya me aburre. A ver, en concreto, yo interpreto al Estado como un articulador y no como un adversario del empresario. Es más, en mi concepción, el empresario no es un adversario. Al contrario, si es el que genera, el que invierte, el que genera empleo y el que pone su capital a disposición. El que paga los impuestos para financiar el Estado. Todos pagamos impuestos, incluso el trabajador también. Pero, entonces, yo creo que sí, que tiene que estar presente, pero no en este Estado... saqueador, o decir vengo, cobro, sino un Estado articulador, interpreto. Por eso te digo que desde todos los diferentes estamentos estatales tienen que participar en las cuestiones políticas de producción, de generación de empleo y demás. Entonces, pero discúlpame que ahí a lo que decía Magdalena, que es una frase que está buena llevar la explicación si les hay. ¿Por qué cuando se plantea esto de gobierno justicialista? Y vos estás planteando esto, ¿por qué nos cuesta tanto como concordiencia pegar eso? Decir, che, un Estado, condiciones para que se instalen empresas, cuando hubo sucesivos gobiernos justicialistas en Concordia. Bien, Concordia, a ver, si hay algo que antes de asumir como concejal me interesó es pensar por qué Concordia tiene gran parte de su población en la pobreza. En sí también es multicausal, yo creo que hay... No, seguro. Hay un libro que hace asimetrías o algo, un estudio comparativo entre Paraná y Concordia, y ahí da una explicación de lo que sucedió con nuestra ciudad. Ahí dice que hubo mucha emigración en la cuestión de cuando se construyó la represa, la población aumentó más de un 40%. Sí, más del promedio. Y después, y bueno, eso produjo, pero yo creo que si miramos para adelante, creo que la solución o pensar... Es decir, ¿cómo sacamos esa? Es lo que hablábamos antes. Necesitamos reformar la escuela de los concordienses, necesitamos una escuela mucho más, que incluya más, que prepare a la población de nuestra ciudad para poder generar personas capaces, incluidas y con mucho conocimiento, y después también tratar de cambiar de modelo económico. Hoy, a ver, la mayoría, las tres grandes actividades de lo que dinamiza la economía de Concordia es la construcción, la madera, el citru y hasta ahí. Entonces vos decís, son modelos, y esto no es ir en contra del campo, sino son modelos que generan mucha desigualdad, porque vos tenés tal vez un propietario de 1.500 hectáreas y que tiene dos o tres peones. Entonces tenés un empresario, pero no por culpa del empresario, sino que el modelo agricultor o demás es así, digamos. Por eso los países desarrollados tienen actividades industriales, tienen más. Entonces, tenemos que complementar esa actividad. Tenemos que buscar un proceso de industrialización, de pymes, está, demás. Valor en agregado, donde, ¿no? Entonces, vos decís, ¿cómo generamos, incluso, y eso también tengo mi crítica, pero el emprendedurismo? Es decir, es más, hablábamos con unos comerciantes acá y decían, Concordia es netamente comercial. Tiene muchos comercios, por eso muchas veces se radica. A mí me tocó también estar en la 015, las cuestiones de salud, la cantidad de personas que vienen a nuestra ciudad. Pero bueno, volviendo a esto, si usted me pregunta por qué hay tanta pobreza en Concordia, yo creo que incluso hay cuestiones ajenas a las decisiones políticas que se han producido en nuestra ciudad. Y si uno recorre el centro, va a ver también muchos prestamistas, esto Dilfer, el grupo Dilfer, por ejemplo, para mí es un gran generador de pobreza. Por más que genere empleo, pero es decir, que haya, acá está la sede de préstamos usurarios y etcétera, etcétera, en realidad. Ahora, Concordia también tiene muchas facilidades o viene mucha gente. De hecho, la tasa de demográfica aumenta mucho más que la media. Entonces, toda esa cantidad de personas que vienen a la cosecha, que buscan un lugar, Concordia es muy linda como ciudad, digamos, tiene muchos atractivos y genera que también muchas personas se radican. Ahora, generar empleo para toda esa cantidad de gente de manera continua y después también el modelo productivo, esto, insisto, yo creo que hay que cambiarlo. Cambiarlo porque, a ver, si no hace mucho me tocó estar con un grupo de arandaneros. Uno piensa, empresas, etcétera, etcétera, que exportan el arándano, más allá de que hoy ha sido mala cosecha, ve empresarios que exportan su producto, pero ve un montón de personas que ganan muy poco. Entonces, se produce esta cuestión, ¿no?, de que hay empleo, pero son pobres. Que sucede. Sí, porque el índice de pobreza. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros? Tenemos que aumentar el ingreso. Ahora, el trabajo en la actividad primaria puede generar mayores sueldos y no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preparar la población para que esa población pueda acceder a un trabajo de mejor calidad. ¿Y cómo se hace eso? Y generando condiciones, estabilidad, ampliando. Entonces, ahí ese tipo que trabaja o esa persona que trabaja puede cruzar la línea de pobreza. Ahí está. Bueno, la última, Magdalena. La última, corto y concreto, como me gusta hablar a mí. Mira, no podés criticar la pobreza y la falta de empleo criticando justamente al sector productivo que da trabajo. Continuamente he escuchado a distintos dirigentes peronistas con el mismo discurso que acaba de decir recién Juan Domingo. Yo lamento que se critique justamente a la falta de empleo, a la pobreza, con críticas al sector privado. El sector privado da el empleo que puede y cómo puede. ¿Por qué? Primero, en el caso del sector arandanero, reciben el dólar oficial, que les paso a contar que vale 160 pesos. De ese dólar, además, tienen que pagar retenciones también. Después, que son bajas, son el 5%, pero bueno, comparativamente con otros productos, son muy bajas. Y después de eso, ¿no es cierto?, tienen contratar gente para la exportación en blanco, y la gente no quiere trabajar en blanco, porque además recibe un subsidio del Estado. Entonces, hay un montón de cuestiones a considerar, y el sector privado no es un problema, al contrario. Y gracias a Dios que hay todavía sector privado, ya sea de la madera, del arándano, de lo que sea, que está generando empleo. Y además te digo que ese resentimiento del que tiene 1.000 hectáreas y emplea 2, ¿viste? Basta con eso, basta, termínenla. Tuvieron 40 años en Concordia, pudieron mejorar la educación, porque a su vez esos 40 años, la mayor parte del tiempo se complementó con gobiernos provinciales, también justicialistas, que de la educación es provincial, entonces pudieron hacer muchísimo, y a la vista está que no se hizo. Así bueno, que para aclarar una cuestión, yo, y lo aclaré antes, dije, el modelo productivo de explotación primaria es así, genera eso. Explotación, pero otra palabra. De explotación, pero no de explotación de unos hacia otros, sino de actividad comercial. Es así el modelo. Si uno va a cualquier lugar, tiene un empresario que tiene que tener, a ver, que ni siquiera el empresario o el productor rural genera grandes, o sea, tiene grandes ganancias, tiene un capital, sí, hoy tener 1.000 hectáreas es un montón de dinero, pero tampoco es que tira matica al techo. Y por suerte que lo tiene, ¿sabes por qué? Porque otro lo vendería y se va a vivir a Suiza, tranquilamente pasa arriba y sin problema. Pero a lo que voy, no estoy en contra de eso. Lo que yo digo es que tenemos que complementar esa actividad primaria con actividad industrial. Seguro. Es así, no estoy en contra. Al contrario, creo que es una pata fundamental para poder... Pero hay que pensar el modelo productivo. O sea, está bárbaro tener la naranja ahí adelante y que seamos la capital del citrus. Pero tenemos que pensar en Bajio, tenemos que pensar en ECA, tenemos que pensar en Litoral Citrus, tenemos que tratar de industrializar ese producto primario para poder que haya una cuestión ascendente. Uh-huh. Y con respecto a los 40 años, y siendo concreto como le gusta a Yeye, será que son malos, que nunca nos han podido ganar una elección. Uh-huh. Entonces, fíjense la falta de propuesta, la cuestión crítica y sin propuesta ¿Qué hace que nosotros seamos mucho más atractivos que ellos? Con el PRO recién empezamos, ya te vamos a ganar. No te apures. Me voy caminando. ¿Cómo nos despedimos, eh? Bueno, repasamos, pero valió la pena. Estuvo genial el micro del día de hoy. Gracias, Magdalena. Un gustazo. Gracias a ustedes. Gracias, Juan Domingo, eh. Ahí.